fue tu calor. Otra vez temor de volver a estar así, pisando sobre mis huellas, duda en mi visión. Colores que me llevan a descubrir en ti ojos en tonos carmín. Y estás de nuevo de rodillas ante el sol, viendo llevarse tu última ilusión. Y solo queda recordar. Que te invaden y una extraña luz en tu mirar, que hacen de ti algo irreal. Momentos de angustia y calma, una baraja, suerte es el azar, que siempre volverán. Y al golpear fuerte algo remueve en tu interior, no entiendes nada, huyes a la razón. Y solo queda recordar. Perfume singular y recordar que el mar te lleve a cualquier otro lugar donde no sepas si es tu dicha el estar y recordar. Lugar donde no sepas si es tu dicha.